le di clic al grabador. Esta es la emisión que ustedes van a escuchar en el futuro. 17 de mayo de 2025, 2041. Comienza una emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Si sus plantas vengan hacia mí, si sus plantas vengan, yo también me dormí detrás de la gran ciudad, vestido de gris, y dejé mis zapatos para un arlequín que una vez se llamó Fermín, y fue piel al fin, y fue piel al fin. Hice un chequeo así por arriba de que esté saliendo al aire y efectivamente estamos al aire. La plataforma es Seno Streaming, Seno Radio. Nosotros estamos exactamente en el culo del mundo, Macondo, Paysandú, Uruguay. Es básicamente humor, ironía y algo de seriedad. Nunca se sabe cuándo cada una de ellas empatará. Y hoy habrá función. Comienza la función, che Guevara. No tengo ninguna confirmación de que haya nadie escuchando. Sobre el sol. Mirá qué raro eso. Me gusta la creatividad que tenían estos grupos del rock pionero del Río de la Plata en los años 70, che, que es el caso de este disco de Almendra. Está lloviendo, mirá. Vamos a escucharlo un ratito. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Empalme FM. Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un... No es un día de radio, es día de TikTok. No hables más, muchacha. Pero a veces la radio empata. Cuando todo... con recuerdos inalterables. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta qué bárbaro, el día. Qué bárbaro. Acá estoy bebiendo unos mates. Manso. Un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. ¿Cómo se puede ser artiguista siendo uruguayo? Hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón. ¿Cómo se puede ser federal siendo uruguayo? Todo duerma. ¿Cómo se puede ser oriental siendo uruguayo? Cuando todo duerma, te robaré un color. ¿Cómo siendo indio se puede ser uruguayo? La Bueno, estimado, he escuchado la primera parte de tu audio y veo que me estás mandando otro. Pero, bien. Sí, vos sabés que el grupo que estuvo cuando en Guichón, cuando estuvo el secretario de Medio Ambiente ahí, es el grupo Paysandú Soberano, es el grupo que defiende el agua y es el grupo que está parado de pie firme diciendo no a la construcción de la planta mal llamada hidrógeno verde. Y como todos saben, lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo hasta donde se pueda, no van a producir nada saludable para el departamento. Había tanta demanda de locomotora en Derby, Inglaterra, que tuvieron que pasarle una parte de la construcción a Estados Unidos. Ahí lo dice en el último enlace. ¿Cómo estamos, Correa? ¿Todo bien? Vamos que vamos, acá estábamos con formativa. Anoche tuvo larga la cosa. Marchamos. Se nos lesionaron dos. Estamos perdiendo soldados, che. Esperemos la recuperación para el lunes, el segundo partido de la serie, che. Van ganando 1-0 ellos. Y bueno, siempre arrancamos atrás nosotros. Dice que los últimos serán los primeros. ¿Cómo está Macondo, Correa? Acá llovió todo el día. Ah, mirá qué bárbaro. Eso es en otro país, me imagino. Hace un rato llegó todo un equipo femenino. Así capaz que eran eso. Seres humanos. Saber lo que es hoy. Pero en el galpón grande no queda ningún libro ahí, ¿no? Que ya, eso lo relevaron todo. Sí, yo sé que se tiraron, se destruyeron cantidad de cosas. Incluso hay avisos, yo se los mandé a usted, donde dice avisos de AFE, ¿no? En los años, yo qué sé, 30 creo que es, que dice quemaremos los archivos de tal fecha a tal fecha, avisa por la población, no sé qué. Y yo dije, verá, qué aberración. Bueno, no había la conciencia de nada, de la historia. No, no le van a dar mucha prensa, pobre. Dijo otro asesor del empalme que no paga tanto defender a los perseguidos y los presos y los emigrantes. Y que no le van a dar mucha bola. Y que además es mujer, me dijo Ernesto o Gavilán, no sé cuál de los dos. Que no tiene la repercusión. Hay buenos aportes de todas las conversaciones de hoy, pero el 80% son por texto. O sea que no se pueden compartir en el empalme. ¿Qué problema, no? Incluso le señalo dos. El único aporte que lo tengo por audio y solo una parte es el del buceo Midland. El mismo audio se lo hemos reenviado a todos los amigos del Darwin que están en toda la costa rochense. Bueno, de Canelones y de Rocha, hasta allá cerca del Brasil. A ver si alguno de todos, que son como 17, manda un reporte de audio de los sonidos del marche. Alguno que esté medio cerca ahí. Se hacen pedido de sonido a. Se hacen un pedido de sonidos del marche. Ya que acá no podemos tener. Fermín quiere ser feliz. Pobrecito Fermín, quiere ser feliz. Che, ¿viste que me mandaron ese audio? Tengo acá, no tengo mala descripción. Fue la amiga de Darwin que me mandó ese audio. No, fue Kalinska. Kalinska fue que me mandó ese audio de una parte rocosa de la costa de la Paloma Rocha. Che, para los que están escuchando, nosotros queríamos escuchar hoy el sonido del mar. Barcos de papel sin alta mar, legaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. Tengo otro reporte de la costa del mar. Usted sabe que el mar en otoño e invierno es distinto que en verano, ¿no? No es tan hospitalario. Pero hoy fue un muchacho a pasear ahí y mandó una serie de imágenes. Claro, las imágenes en la radio no se pueden pasar, como usted ya sabe. Pero fue con los perros y que se ven corriendo todo lo que da. Claro, un perrito en la playa es la felicidad total, ¿no? Los perritos corriendo a todo lo que da. Y como es foto, se ve que están todos los... Se ven los pájaros y unos pocos árboles torcidos. Yo le digo, tenés que mandar el video, ¿no? O aún, para la radio sería mejor un registro de audio. Porque acordate que nosotros acá no tenemos qué, me dice, no tenemos mar. Hace un rato estuvimos hablando con gente de La Paloma Rocha, che. Es un lugar que casualmente conocemos, ahí cerca del Faro Santa María, che, salís. Es un paseo que tenés que hacer porque tenés un auto flamante y una familia feliz. No te queda tan lejos, no sé cuántos kilómetros hay de Montevideo a La Paloma, ponele 200, 100 y pico, 200. Es un lugar espectacular. Nosotros subimos al faro cuando fuimos, es una vista maravillosa. Y ahí hay al lado sí hay unas rocas. Debe ser de ahí que Kalinska grabó este audio. Maravillosa la radio. Viajar con la imaginación, decía la señora Graciela. Claro. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Ahí en La Paloma se ve que los perritos son muy amigables, porque cuando nosotros fuimos, también uno se ofreció desinteresadamente a acompañarlos en una caminata por la playa, que hicimos en el sentido oeste-este. O sea, nos alejamos por la playa y el perrito no tenía ningún problema en acompañarnos, mientras veíamos ahí los pescadores capturando unas piezas. Cómo ver que olvidar, cómo ver. En fin, la gente está en sus diferentes temas. Sí, acá andamos armando el video que vamos a hacer. Estamos pidiendo permiso, viste, a la directiva, si nos deja pasar un... Por el mes de la memoria. Una proclama, ahí. El año pasado hicimos, viste. Y este año también, el objetivo es involucrar a otras personas, porque siempre somos los mismos los que salimos en el video, siempre somos los mismos los que... Involucrar a otras personas, entonces Eso está bueno, ¿me entendés? Vamos a ver si involucramos a más gente, ¿viste? A más gente. La que aceptó fue la ministra Cardona. Claro, porque estamos en el mes de la memoria y el 20 en 3 días es la marcha. Como 30 van, ¿no, Cesariz? ¿Vos te acordás? Y todos participamos de alguna manera. Aún los que no quieren participar, participan. Es un grito en silencio. A ver si la multitudinaria que acompaña Héroes de Dos Patas acompaña los uruguayos que están sin justicia todavía. Y tu nombre solo. Mayo, mes de la memoria. Sin grandes expectativas por lo que pueda suceder en la noche de hoy, ya que el sábado, desde hace 5 años, nosotros decimos que es noche de TikTok, ¿no? Y de Instagram. Y el que no mira eso, mira novela o Netflix. Ese tipo de cuestiones. Entonces, sin grande expectativa, como siempre decimos, capaz que de aburrido que estamos, prendemos la radio en la noche de hoy. Y los comentarios siempre tienen que estar disponibles. Yo ya tengo igual acá. O sea, estoy pidiendo más teniendo ya los audios que tengo sin difundir, pero... Volvió la selección femenina de handball, campeona mundial, che. Tenemos el reporte de nuestro hombre apostado en Carrasco, Gavilán, que les encargó de recibirla, che. 22 damas, ¿a cuál de ellas más linda? Ahí te mandé la foto. Dice que la imbatible era la arquera, Lucía Cortabarriga. Nadie pudo encajarle un gol, che. Por eso salieron campeones. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Sí, estaba enterado, sí. Terrible logro, vos. Y bueno, y en fútbol sala salimos campeones del mundo también con el Albion de ¿cómo es? De Pan de Azúcar, el Albion. Sí, sí. Sueño un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Gran defensora de los derechos humanos, sí, vi los titulares, me enteré hoy, sí, cuando destapé la nube. Y sí, viste cómo es esto. Aparte de eso, mujer, en un país que sigue siendo tan machista como la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Y todo el mundo es así. Pero, ¿qué te iba a decir? Y muere cerca de una fecha clave, el 20 de mayo. Chavos de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Me gustan las ideas, che. Bueno, están invitados, por supuesto, a venir a Rosario cuando quieran. Y ahora que el cambio los favorece, la verdad que no estaría tan mal que se dieran una vuelta. Digamos, más rápido, como para hacer un primer ahí, como un aperitivo de lo que puede ser la salida a recorrer el mundo. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te roba el color. Justo cuando conversábamos antes venía pensando, ¿no? Qué lindo si vinieras por acá, que conocieras un montón de cosas y entre ellas las movidas que hay por lo del tren y lo que se hizo acá en algunos de los galpones y de las estaciones de tren. La, la, la, la, la, la, la, la. buena madera esa, ¿no? Usaban buena madera. Eso está afuera. Sirve para ver cómo se construían los vagones. Es una chata eso. Ahora voy a mandar ese video que te manda una señora de Rosario, que tienen una radio. Ya estuvieron acá un par de veces, pero yo me olvidé de decirle que fueran a entrevistarlo. Qué lástima que sigue sin abrirse el museo, ¿no? Y ahora con la muerte de Mujica, ¿menos posibilidad tenemos o si se puede? Hay que avanzar con las gestiones. Ese chiquilín pardo no podrá hacer las gestiones. Uno tiene potencia ahora, porque no ganó el sector de él, ganó el otro sector, pero él estaba en alianza. Sí, no. Yo me estaba acordando las diferentes sesiones por su abuelo, Vía y Obra. Que me imagino el traspaso de los ferrocarriles al Estado, siguieron las mismas oficinas, las mismas cosas, todo. Y me imagino que los mismos archivos de la gente que para jubilarse o para estaría ahí como ficha de trabajo, como algunos pocos libros que quedaron en el taller, donde sí, en el taller dice por persona, está en libros, está, pero desde el taller, y del taller ya la gente se sabía. De Vía y Obra ya es más complicado, porque Vía y Obra existía en todo el Uruguay, en lugares en el medio del campo, y la gente lo mismo trabajaba ahí, pero no había registro, ¿no? Pero lo que le digo, que después, por lo de los 90 o antes, fue uno de quemar y tirar en la estación central, allá cuando sacaron el plan Feni, hubo que cargaban todo en vagones y ahí tiraban, robaban, quemaban. No, increíble. Y bueno, ahí se fue todo eso. Todos esos planos que usted quiere saber, quién es de dónde. Yo vi una vez un plano de lugar y así, pero ni sé dónde está ahora, no sé si me lo mostraron, no sé. Pero no se consigue nada. El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Dale volumen, es un cover. Bien está. viste que siempre te estamos tirando algún tips, alguna ideota. Dreams, el tema original es de Fleetwood Mac, un grupo clásico de los años 60 y 70 del rock mundial. Ingleses ellos, ¿no? Pero este es un grupo de jovencillos, bien jovencillos, que se llaman The Grace Stone. Es un nombre así hecho para que llamar la atención, ¿no? Pero está bien, está escuchable, ¿viste? Está por todos lados. Hay muchos grupos de jóvenes, de niños prácticamente, haciendo rock. Y algunos con muchísima dignidad, como este que estamos escuchando. Si querés, buscarlo. Es así, se llama así, Grey Stone. No Grey, Grey. Bueno, la A suena como una E. The Grey Stones. Agréguelo a su playlist, amigo Nelson, y diga que lo descubrió en el Empalme Radio Rock. Nosotros que estamos buscando ahora archivos, fotografías, documentos, datos del tren, de la vieja empresa de trenes inglesa en South America, en Sudamérica, Midland. Y a veces buscando info nos topamos con música. Y a veces al revés. Tenemos algunos audios más. Antes que las palomas tengan el control total de ese taller, enorme se ve que es, ¿no? Si lo ve a Pardo, dígale que estamos en esa tarea. Que queremos limpiar todo, limpiar la fragua, pasar un cordero y adentro enseguida se pone a... enseguida se pone a hacer las gestiones. Yo no lo he visto el ministro Menoni, ¿usted? Y se ve así un poco de arena levantada y pájaros que están, se ve que imbuidos por el viento. Le pedí que mandara un reporte. De manera que todos los que estamos tierra adentro, ¿no? Que no tenemos ni un pedazo de mar, podamos, aunque sea, disfrutar del audio. Sí, mira, yo digo, como te dije cuando nos conocí, yo soy uno de los tipos que brega por la unidad. Y cuando digo unidad, hablo del sentido común de la gente. Nosotros, digo, somos de un sector, de una clase social, trabajadora, por supuesto, y con mucha convicción sobre nuestros principios, lo cual los compañeros que se encuentran en otras agrupaciones, como la Intersocial, como la cantidad de grupos que hay en Paysandú y en cualquier parte del país, digo, como que no ven la necesidad de esa unificación porque ellos, de alguna manera u otra, tienen como sustentar, ¿no? Y demostrar parte de ese poderío, digo, y están en la jugada política, ¿no? Digo, hoy el gobierno es de izquierda, como se sabe, la mayoría de los sindicatos de este país está integrada por gente de izquierda. No te voy a nombrar los partidos que la componen, pero sí lo sabemos. Digo que hay que tienen que seguir la línea, sí o sí. Digo, la lucha es ganar el espacio. Y después de ahí vemos qué pasa. Era una mujer de Bella Unión allá, que toda una vida quedó en Bella Unión allá, y decía de unos tíos de ella que Palma de apellido, dice que fueron los que crearon ahí Colonia Palma, que está ahí en al lado donde se iba a correr con los caballos de carrera, en Aquiná y todo eso. Que todavía está la pista ahí contra el monte. Y decían que venía de vapor Río Negro, el vapor de la carrera de Montevideo hasta Salto, y ahí se bajaban en el muelle del Midland, y ahí se venían en tren hasta Guarey, y después compraron tierra ahí donde es Colonia Palma. Yo digo, qué lujo, recién ahora alguien que me dice verídicamente de alguien que viajó, pues a nosotros nos enseña a decir que lo inglese, pero una manera de poblar América fue esa, se venían a Buenos Aires o a Montevideo, y ahí se iban por adentro hasta Brasil, y ahí donde los alemanes, los rusos, los polaco, todo tiene su colonia dentro de Brasil. Si no sirve para nada este audio que le mando, que sea que sirva para intercambiar un rato antes de empezar a ver Netflix. Saque no solamente Paysandú, Pando, Punta del Este, Piriápolis, Montevideo, Canelones, no sé, todo el Uruguay. Y yo digo, yo también soy. Hay estaciones que hicieron el ferrocarril central, como en Sarandí Grande, que el tren no pasa porque atraviesa el medio el pueblo, no es necesario. La gente se puso de acuerdo y dijo, nada, ya está. Cada media hora vivimos a una cuadra del tren y tenemos a la otra cuadra vía, no pasaron. Y igual que con una vez también hicieron un proyecto para las vías no pasar por las ciudades, como en Salto, en Paysandú, que después fue lo que se hizo a la entrada de Yuna y a la entrada y en Salto, para no entrar a la ciudad usted pega la vuelta y sigue, y bueno, y querían a comprar la vía junto con eso, y nada, no lo llegaron. Pero yo les digo a la gente, digo, en Yuna, que no va a pasar más el tren ahí, olvídense. Y si viene una empresa privada a carrear soja o droga, lo que sea, por el fragmento o madera, no va a querer atravesar la ciudad, no va a querer. Va a rodear y va a ir por campo. Bueno, digo, todo eso son como 2,5 kilómetros de vía. Imagínate, a 100 metros, digo, cuánto terreno hace ahí. Uno da para el lado 18 y otro da para el lado. Adorable, incalculable. No, seguro, no. Es cuestión de quién se ponga. Los políticos, que ya tienen la idea, alguna inmobiliaria, alguna empresa constructora, algún invento de hacer algo, y después sale. Seguro está bien esa observación, no me he dado cuenta. Están especulando con los terrenos, con el espacio y la ubicación, claro. ¿Y cuáles son los que están especulando? ¿Serán los políticos o los empresarios, o ambos? Por eso que la cultura ocupa el último orejón del tarro. Hay un argentino hice un comentario, que todo igual es igual, pero que había que publicar y todo. Y yo le puse que los dos canales de televisión, el diario, toda la FM, todas las AM, nos han hecho entrevistas, han hecho artículos, han hecho todo. La Comisión del Patrimonio, todo. Y la única solución pasa por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Inglaterra. Y usted si me dice cuánto hay que gastar, y yo le digo nada. Está todo ahí, está todo. Y bueno, mañana o dentro de un año, 5 o 10, alguno va a querer venir porque precisa esto, porque van a vender los terrenos, porque también está eso. Mire que no es todo tan así que no se entienda. ¿Se entiende? Sí. Los terrenos de AFE, AFE va a ser una inmobiliaria millonaria, va a ser millonaria, millonaria. Usted espere 4 o 5 años, va a ver. Millonaria. Y ese lugar donde yo te estoy diciendo, eso está paralelo a la misma altura que la Plaza Bellavista, que todo. Era increíble, salida a Boulevard, salida a Avenida España. No, increíble. Y después pasar por otro lado, donde había yo, era Washington, Guayabo, todo ese lugar. No sé, las miles de hectáreas que hay en pleno centro, que hay gente que lo está mirando por ese lado. Yo no lo había pensado, pero si no me lo dice el amigo Nilsson, capaz que nunca lo hubiera descubierto. Él dice la cantidad de espacio, de terrenos, de predios que hay en Uruguay pertenecientes, bueno, se puede decir al Estado, no sé, AFE, se puede decir AFE, no sé, que pertenecen a alguien. Me hace acordar aquel video que hay de los gallegos. Alguien en algún lugar no quiere que se sepa esto. Alguien en algún lugar. La cantidad de predios que hay. ¿Y por qué no se recuperan? ¿No se convierten en espacios públicos o quizás de servicio público? Muy pocos. Ha habido algunos, sí, pero muy pocos. ¿Por qué? ¿No hay recursos? Acuérdense que tampoco había recursos cuando la gente reclamaba la vuelta del tren de carga. ¿Se acuerdan? No hay plata, decían. Después vino la multinacional y dijo, o nos hacen las vías o no nos instalamos nada. Y salió la plata como de atrás de un árbol. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Acá estoy bebiendo unos mates, manso nomás. Y acá estamos nosotros escuchando unos covers, che. Agregalo a tu playlist, Gavilán, ahí. Se llama The Grey Stone. Y esto es un cover de Sade, la negra. Smooth Operator. ¿Cómo mierda se pronuncia operador? ¿Cómo se puede ser artiguista siendo uruguayo? ¿O cómo se puede ser federal siendo uruguayo? ¿Cómo siendo indio se puede ser uruguayo? Operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine, across the north and south. se puede ser indio siendo uruguayo? Dijo Gavilán, ¿no? Dijo Guevara. Contestá al aire. Y yo le trasladé la pregunta al amigo Fagundes. Como lo Neptuno, como los que están malintencionados buscando la posibilidad de una instalación espacial en el departamento Rocha, con una excusa de lanzamiento de cohetes, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, definir la unidad es un tema complejo. Y máximo cuando un grupo de la sociedad, parte de la sociedad, defiende lo que es verdadero. Yo soy uno de los que dice, no estoy contra el medio ambiente, no estoy en contra de lo que pueda pasar con las islas. Digo, nada de eso. Yo estoy a favor de mi soberanía, de la soberanía de mi país. Y es un hecho básico y fundamental para la vida, el agua. Si no hablamos de agua, no podemos hablar de otras cosas, ni siquiera de la vida del ser humano, ¿no? Pero ya te digo, hay un sector de la sociedad, son mucho más que nosotros, como integrando comisiones, como es la intersocial, cada cual tiene su granito de amor por su partido y lo manifiestan, ¿no? Seguramente que sí. Nosotros no tenemos un apoyo de ningún tipo a nivel político, al contrario, estamos creando contra el poder político una iniciativa para evitar este tipo de cosas. No sé si es un tema de falta de comprensión de las personas, falta de sentido común, en fin. No quiero catalogar. Sí. Empalme FM. I've known some painted ladies that sparkled in the light. Ahora son 21:24, llega Bailán. O se detuvo mi reloj. 17 de mayo de 2025. Estarán escuchando los Michaels. Ahora entramos en problema porque al agregarse más audiencia se repiten los nombres. Y vos saludás a uno y no sabés a quién saludan.